los compañeros del buen hacer. Un día más aquí estamos, en la noche del hombre lobo. Porque es de noche en algún sitio de este mundo. Un buen repaso a todas las novedades de los mejores net labels de este mundo redondo. Con un tema llamado Morning News, ellos reconocidos, Nameless Dancers. J'adore la noche del hombre lobo. J'étais amateur de messagerie en rose. Aussi, j'ai mes petits secrets. Je peux faire beaucoup mieux que ça. Artistas Música porno para las masas. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Thank you. de la noche del hombre lobo, recopilación de buenos ritmos. Estamos en directo, luego durante la semana a varias horas en diferido. Attack Circa, él se llamaba Cuchón. Del hombre lobo durante 24 horas reproduciendo el mejor sonido Creative Commons. con espacios también intercalados como el del lobo y algún otro que te iremos contando. Sonido de Get Out. Buen tema, se llama City. Seguimos con él, ¿eh? Otro segundo tema, Sweet Bake. Get Out para todos. Oh! No, this is the warning. Who don't hear and feel? Come in, my girl, and tell about it. Sing it. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escúchalo, amigo. Istanbul Lucine Remix. Dub de todo el mundo. Nacionalidades encontradas. Sonidos virtuales rondando por el lobo. Ya lo sabes, amigo, no te pierdas en la vorágine. Ay, ay, ay, la noche. Oh, negocio. Bien, aquí estamos, ¿eh? Un día más en tu compañía, en la del Lobo, repasando los ritmos del mundo. Crying in the eye, yeah. I say they cry in the eye and I cry in the eye. Blessings, Baba Lai. Cry from Africa, llorando por esa África. Aquí lloramos todos, ¿eh? Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Agotada momentáneamente nuestro espacio dub, seguimos adelante con el lobo. Un plan maestro. Ellos son Big Bonobo Combo y su internacional orquesta. Thank you.

Son las 7:25 hora española. Luego el resto de la semana, diferentes horarios, iremos repitiendo este programilla para que no se os olvide. Y estuvo el sonido Inner, Jerfall, Blood and Soul. Ahí la marcha del lobo, Ya lo sabes, no te despistes y apúntate siempre a esta sintonía. La noche del hombre lobo. Estar alegres y confiados. Una de ellas sin duda es la música. El buen ritmo nos alegra, llena nuestra alma lleva a mundos insospechados, como puede serlo el ritmo de Under, Rock and Roll, otro de los buenos que puedes escuchar aquí en El Lobo, amigo. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha El Lobo, amigo.

con sonido ya demostrado, Adner, Fifth John. Esto es la sintonía del lobo, por si te acabas de incorporar, amigo. Solitario, que junto con Zeginers y Fourtake hacen también una banda, Psyche de Child. Estamos hoy este nuevo álbum de Inner Journey Full. Listen. Si te gusta esta sintonía, no te despegues. Suelta el mando de la tele, quémalo. Esto es el lobo, compañero. Thank you. she weren't so moody. Wants to live her life like a big budget movie. She can't move herself, but she still moves me. And when I call her name, she sees through me. Who, me? To be or not to be. I wasn't high, in fact I forgot the weed. Felt like trespassing on private property. But yet something's still stopping me. Sending that message in case she don't copy me. Innocence poisoned like preparing poppy seed. At her request I sailed but still lost at sea. Lost control of the boat because I popped an E. Stop mocking me, what you got to offer me? Philosophies like Plato and Socrates. All you go on is shopping sprees. So I dream about the tropic trees. Stop it please, don't take what I've got for free. Return the favour, come and take a pop at me. I drop your melody and stick with the monotony. She saves her money to play it on the lottery. Judy, if only you weren't so moody. Want to live your life like a big budget movie. Can't move yourself but you still move me. And when I call your name you see through me. Judy. A shipmate lost, me boys. Many a shipmate lost. But take me far, where the big ship. Con nombre de mujer y barco de fondo, Judy. Tema de su álbum Tom Curana. Right, ring up. Finish with engines. The days pass like magic. Then it's landfall. El lobo contigo, ¿eh? Aunque sea unos minutos con Eric. The Incognito Traveler. Ritmos buenos en el lobo, amigo. Thank you. con nombre de pila LR60, Costa Rica Sympathy Mix. Nos hace pensar en el verano, ¿eh? Compañeros del alma. Sed buenos. Sí, bueno, amigo. Escucha algo. Prácticamente hemos repasado ya todo este álbum. Último tema que ponemos de ellos, ¿eh? In a year, you fool. Chicken Bay. Aunque esto continúa, ¿eh? 24 horas al día, los 7 días de la semana, contigo, en la noche del hombre lobo, porque siempre es de noche, en algún sitio. Bye. Baby, you my treasure, but you don't need no pressure no more. Mephistis hit the road and don't come back no more. No, no more. A jug is my driver, yeah, praise. The ladies and you're gonna praise the Lord. Lovers, we gotta burn down Babylon. And you know I don't got no clone. That's why I gotta change the world with my own hands, yeah, with my own hands. And to do this we get praise the Lord. I try good vibes, no bad trips no more. Praise the Lord. I praise the, praise the, praise the, praise the gala. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the, praise the, praise the, praise the gala. The Lord. Et une, deux, trois fois, je le fais maintenant pour toi. Écoute ça, tu as bien compris. We praise the Lord, une petite prière pour toi. C'est comme ça que ça se va. Alors écoute le dando qui ne comprend vraiment pas. Mais tu les sens les énergies positives. Dans la place to be avec un putain de style. La pour la pour la pour la gueule. Que je respecte car elles font mal. Ouais. Praise the Lord. Praise the, praise the, praise the, praise the, praise the, praise the gueule. C'est comme ça que ça se passe. Et on ne répète pas dire que trop ça tasse. Praise the Lord. And praise the, praise the, praise the, praise the, praise the gala. Praise, yeah. Coming like a preacher. And you love like a treat ya. You know I'm gonna freak ya. You know I'm gonna find ya. You know it's gonna get ya. You know it's gonna get ya. You know I'm gonna freak ya. You know I'm gonna find ya. Le tonto qui arrive à break, c'est bro. Alors écoute bien, je te le dis qu'une, deux, trois fois ça va être chaud. Quand tu sens que maintenant avec les broke sex tech on amène le niveau. Alors quand le tonto arrive comme un prophète, c'est beau. Que praise the Lord pour la, gale. Alors écoute bien maintenant quand le tonto il t'étale, tu sais qu'il t'étale, étale, étale. Oh ma baby, ne te fais pas autant de stress en ce sommet. No, alors écoute bien, je te le dis une dernière fois. Écoute cette putain de philosophie, c'est wow. Is my drive. Praise the Lord. Praise the, praise the, praise the, praise the gala. Praise the Lord. Praise the, praise the, praise the, praise the gala. Praise the Lord. Praise the, praise the, praise the, praise the gala. So praise.